vez por casualidad nos tuvimos que encontrar. Y allí todo iba a empezar. Por eso quiero cantar. Y te amo cada día más, te extraño cada día más. Tú piensas que todo es verdad y yo muriendo de ansiedad. Y te amo cada día más, te extraño cada día más. Tú piensas que todo es verdad y yo muriendo de ansiedad. Hacete pa' allá, que voy para Santiago y Tucumán en bici. Tenés.